Te juro que casi que veo a diario, podría vaticinar todos esos comentarios, que no somos del barrio, que ya no somos reales, que no sé qué coño, que andamos con camionetas y reales. Yo, ahora mismo tenemos algo en común. Lo primero es que Ron y lo segundo es Drew, que está sonando ahora mismo en esa computadora y que no hace no importarnos la hora. Es que hay muchos raperos que están hablando paja. Ahora mismo tenemos otra cosa que también encaja. A mí me gusta reventar la caja y a ti te gusta con freestyle coñetar al que habla paja. Sí, al que habla paja, men, Aldo lo nota. Tú sabes muy bien que este tipo está en nota. Yo no soy escuadrón patriota, pero quisiera pasar esto por la aduana para llevarle mi hijo hasta compota. Compota, es que son de pana, se nota, solo que mucha gente repite todo como la marmota. Se critica por criticar, rapea por rapear, pero en realidad no son real. No son real, su música no sabe igual, tal parece que hacen el sexo anal. Y aparte de eso no saben improvisar, redactar una canción que suene natural. Que suene natural, porque hasta esto que estamos improvisando, ellos podrían copiarlo, después grabarlo, rapearlo, hacer un disco que deje a la gente el disco y que por fin lo haga subir como un rico. Ya tú sabes que esto que ha sonado a hacer aquí es peste, para grabar esto y volverlo a hacer hay que ser extraterrestre. Ya tú sabes muy bien que la lengua española la domino, como todo el que como el vino y Coca-Cola. Como la Coca-Cola, como en Caracas los boletos, una pistola. Como los panas metiéndose piola, como los gringos con los dólares. Como esos raperos que son mochadores, pero nos dicen hola. Mira, hola y sin brete, no somos tan diferentes. Allá en Venezuela pistola, en Cuba machete, pero al final igual la gente se hace daño y nadie nunca se hace un autorregaño. Un autorregaño o un llamado a la conciencia, o un llamado siquiera a la inteligencia, a hacer actos de presencia, lo que dijo tu padre antes de que lo mataran y fuese demasiado tarde. Mira, ahora yo te digo que somos poetas, no vivimos en Cuba, en Venezuela, vivimos en este planeta, que ya tú sabes que somos habitantes de este lugar y este lugar para mí es grande. Es que la frontera cuando la mente abre no se explica, muchos raperos a veces nos critican, no saben que su país es solamente una canica y alguna canica con la que alguien juega, practica. Deje lo que quiera decir, esa gente son infelices, no tienen nada cuando se sientan a escribir. Tú no sabes, men, qué malo es eso, al menos tú y yo podemos hacerlo y escribir los versos. Escribir los versos, Caputo, repíteme eso. No, no, el mismo que estaba buenazo con peso. Porque ese de verdad yo te confieso que no me inspira tanto y me quiero dormir por eso. Coca-Cola indirectamente no patrocina hasta el freestyle. Esos malditos salen de donde no la hay. Yo pedí agua y lo que salió fue esto por ahí. Sí, por ahí, yo allá para el carajo. Esto me apuicio a mí, sí, pero solo cuando yo viajo. Porque en Cuba hacer eso no lo hay. Incluso te ponga a cantar bolero o a hacer freestyle. Pero no te la lleves, vas a ser el peor choro. Esa vaina la usa para limpiar los inodoros. Es la peor bebida del mundo, solamente lo beben los lateros y tú y yo, los vagabundos. Pero mira, alguna gente solo hace feliz, si eso sabe a inodoro, imagínate la de mi país. Como se puede sentir, no sabe a nada, pero igual tienes que pagarla por tu jornada. ¿Por tu jornada? Bueno, no es que diga que eso no es nada, pero en Venezuela la cosa está brava. Tienes que trabajar donde no hay dinero y después de pedirle al vecino hasta hacer un heladero. Ya tú sabes lo que es, te soy sincero. Venezuela está mala, pero hay dinero. Hay gente en las prisiones, gente que está sufriendo, pero por lo menos hay gente que aparte muriendo está comiendo. Aparte muriendo está comiendo. Y eso es algo que sinceramente no entiendo, pero no comprendo. Cuando viajo de otros carajos que van en progreso, ¿por qué nosotros vamos en atraso? Van en atraso. Y ahora le confieso, mi país es un país infeliz y en silencio, en donde nadie habla, nadie es compañero y prefieren chivatear a un real que a un gente está histérica, por todo ya réplica, crítica, dispara, mata y asesina. Yo a veces pienso que Cuba es diferente a Venezuela, pero me doy cuenta que es Latinoamérica. Es Latinoamérica, y te digo, de vera, a mí es lo mismo igual de vera. Porque allá hay tiros, porque aquí hay machetes, pero al final todo es política y brete. Política y brete, nadie que se respete, el amor ya se nos fue por el retrete. La moral solamente para las escuelas, pero ya se nos olvidó incluso hasta las propias abuelas. Sí, ya se nos olvidó hasta las propias abuelas. Ahora mismo estamos aquí nosotros sacando las escuelas. Ya loco por acostarnos en la cama, lo que quiero otro rifle. ley que me lo mande Obama. Que me lo mande Obama, queremos rap y no fama. Aunque muchos raperos están hablando, pero la mama tienen ganas de quitarle lo que hemos ganado con trabajo. Que vaya para arriba y nosotros para abajo. Arriba y para abajo, hasta con peta grajo. Yo cojo un guanajo, me cojo una peta grajo, se la saco. Y después de estuvo, me peta ajo. Ya tú sabes que cuando rapeo no me relajo. No me relajo, pa' ante nadie me rebajo. Y es por eso que estoy claro que hay que buscar el trabajo. Pero estudiar ante nadie, la cabeza bajar. Tienes que entender que vinimos fue aquí a rapear, ¿sí? Vinimos a rapear, no a crear ningún lío. Hemos improvisado tanto que este tipo está dormido. O no sé si está conmigo, pero a mí no me interesa. Yo no sé si él está dormido, no sé si dormiste tú. Lo que sé es que Polonia se durmió, está haciendo pupú por allá. No sé, no la vi, tenemos sueño. Pero es que este beat inspira que le pongas empeño. Que le ponga empeño, que te coja y te cague en la madre. De la gente que te quiere robar un sueño. Y tú eso no lo puedes permitir, compadre. No lo puedes permitir, compadre. Porque los perros no muerden. Por mucho que yo te ladre, no seas cobarde. Dale temprano antes que sea tarde. Mira, sigue que la pista ahora es que arde. Yo ahorita me despierto, yo cambian. Y después tengo que montarme en una van. Porque en una carretera por ir para allá. Para final llegar a un lugar de eso ya sé. Pero algo, yo ya te conocí ya. Tú me conociste acá, no nos vayamos a engañar. Me llaman la van, Aldo y el Khan. Estará freestyleando una vaina que incluso podrán grabar. Felicidades, tú diciéndole tengo necesidades. Y ellos pues son, y tú diciendo la felicidad. ¿Y qué habla de esa gente que hacen los conciertos? Que creen que uno no come, que creen que uno es un muerto. Que te apuesto, que te dan un pan y un Gatorade. Mientras a los extranjeros y son los reyes. Ya tú sabes, para que mierda nadie coma. La gente una vez te idealiza y prefiere que escriba y no goma. Y mientras tú escribas, aunque nada tenga, siempre te van a aplaudir y van a estar ganando tu senda. Esto es verdad, la gente no hay objetividad. Tan solamente ellos quieren ver para dónde, para allá y para acá. No comprenden, no se ponen en mis zapatos. Estamos rapeando de ese año, no somos novatos. Y yo rapeo hace 9 años, por eso de veras. Yo nada más quiero que me quiera. Y a mí realmente me sirve cualquiera. Y yo voy a estar haciendo rap a mi manera. Yo rapeo desde los 9 años. Cada vez que me baño, que cago, fritaleo y hago daño a otro rapero que no entiende que yo soy picado. Y que soy el flaco del peso pesado. Sí, el flaco del peso pesado. El flaco que es más que flaco. Soy más gorda, ha demostrado. Como este que ahora rapea a tu lado. Que tú vives en Venezuela, te he encontrado. Estos panes dormidos se han quedado, nos hemos parado, hemos freestyleado. La computadora casi se ha quemado. Pero no importa, que después que cantemos voy a tomarme un tequila y comerme una torta. Yo no tengo un barro, ni ando en un Subaru. Tú para, men, yo no paro. Me llevo esa computadora y me voy pa' el lobby a quemar un par de horas. No me digas cancerbero, dímelo como tora. Y agarra el reloj y deja de contar las horas. Porque ahora vinimos a rapear, señores y señoras. Esto es el show de los que falsos lloran. De que falsos lloran y los cartubillos. Yo no te puedo llamar cancerbero, yo te puedo llamar un sencillo. Un tipo que a pesar que hace lo que hace, para su frase. No se disfraza, lo de hace. Que somos tipos normales, es decir, reales. Hay muchos que no entienden, se les van por los timbales. Agarren sus macundales o les voy a soltar letras que van a creer que son balas fales. Y ya tú sabes cómo es, ritmo con la E. Sube después eso para entender, para que la gente pueda ver lo que es un rapero y lo define ahora mismo entre las vías de cancerbero. Hermano, un rapero es cancerbero y alto. Suelta una pista, nosotros ya tenemos algo. Esto no es memorizado, esto no es grabado, yo te lo repito. Cancerbero y alto, a.k.a. local de maldito. Ya tú sabes, desde campo el cerebro frío. Esto no es copiado en sentido, es lo que hacemos y además es lo que es por ahí. No importa que te trabe, porque la gente sabe que también somos humanos, que tomamos, que pifiamos, pero tienen que estar claro que si se descuida con clínica les disparo. Ya, tú sabes que es normal, que me trabe, no importa. Fue tratando de freestylear, así que si yo me equivoco, como no se han equivocado, los presidentes son locos. Claro, no quiero ser modelo a seguir, ni admitir que nunca aprendí un freestyle, en fin. Yo simplemente voy tren pa'lante, falsante, ya de ellos me hablan bastante. Ya de ellos me hablan bastante, mi enemigo no es un rapero, sino un comandante, y más que un comandante. tipo que ha jodido una vil gente y le ha robado feliz instante. Pero hermano, tú tienes que mantener la distancia, porque tu peor enemigo es el mío y es la ignorancia. Hasta que la gente se eduque, ya verán que tú subirás al mundo antes que se esnuque. Sí, antes que se esnuque, nosotros no inflamos lobo, somos ignorantes, no bobos. Así que venga, joder con los míos, les voy a dar tremendo pase, piñazo, se va a formar el lío. Es que algún día ya verás que muchos como nosotros pensarán y dirán que va, yo creo en mí, porque crecí y aprendí y viví, y no me voy a fiar ni de ti, ni de ti. Y ni de ti, ni de ti, yo voy a ser en sí, voy a estar aquí, no me interesa salir en TV, ni en TV, ni ser en sí, de eso que andan diciendo que son, pero no son reales. Cuidado, Aldo, antes que te llame Pitbull y te diga, hermano, escríbeme un disco full. Y ese idiota con ellos se gane millones, mientras nosotros igualitos con nuestra canción. Me llama a mí, me llama Pitbull y me dice, hazme una canción. Y yo le digo a mí, Reina Bull, ni tú, ni Bull, ni nadie me va a obligar a escribirlo, escribe tú. Y yo le diría que sí a Pitbull, para darle a mi estrofa, hacerlo quedar como el cool, es decir, como un esqueleto. No te gusta lo que grabé mi hermano, chavo, te respeto. Ya, pero tú sabes que no soy un traste. Tú lo puedes coger, lo va a partir, pero mal quedaste. Porque sencillamente ese tipo no vale mucho grammy, mucha fama, pero no tiene. Mi hermano, es el mejor consejo que me dio este viejo. Cancerbero, ignorando esos pendejos, siguiendo en lo mío, con mi mente frío, porque sé que muchos envidiosos están dolidos. Sí, que están dolidos, por eso yo no confío. A veces yo le digo a gente que lloré como un río, pero tú sabes que yo estoy tranquilo, sin mi castigo. Me canta hacer featuring conmigo.